reto. Te reto. Te reto. Llegó la hora del reto. El reto de prevenir el cáncer de próstata. Porque la detección temprana puede marcar la diferencia. Si tienes más de 40 años, debes evaluarte. Súmate al reto que salva vidas junto a Sanar Una Nación y la Sociedad Dominicana de Urología. Hazte la prueba PSA. Visita a un urólogo y gana más momentos por vivir. En BM Cargo tienes la seguridad de comprar a cualquier parte del mundo de forma sencilla y rápida. Desde tu hogar, negocio o en nuestras oficinas en San Francisco de Macorís. Gracias a ti, BM Cargo es el courier de mayor cobertura en República Dominicana. Para tu comodidad, llevamos tus pedidos a donde estés totalmente gratis. BM Cargo, lo único pequeño es el mundo. El evento más importante de la región nordeste. Reserva tu espacio con tiempo en la mayor exposición multisectorial. Actividades artísticas y culturales, brindando alegría a San Francisco y toda la región. Te esperamos del 27 al 31 de agosto en el Club El Mayorista. Expo Mayorista 2025. Invita Grupo de Medios Backlight y Especial 93.5. En el Colegio Continental honramos el compromiso con la excelencia académica, la disciplina que forja líderes del mañana y la tecnología que impulsa el aprendizaje hacia nuevos horizontes. Somos más que un colegio, somos una comunidad dedicada a cultivar el potencial de cada estudiante. Desde nuestras aulas modernas hasta nuestras actividades extracurriculares innovadoras, ofrecemos un entorno que fomenta el crecimiento personal y académico. Inscribir a tus hijos es unirlos a una tradición de excelencia donde el honor, la disciplina y la tecnología se combinan para prepararte para un futuro brillante. Tu viaje al éxito comienza aquí, en el Colegio Continental. En todo el Nordeste, somos tu más fiel elección musical. Desde San Francisco de Macorís, Especial 93.5, una estación del Grupo de Medios Backlight Publicidad.